vamos a defender nuestros territorios, que estamos, tenemos ideas de qué producciones queremos que se lleven adelante en nuestros lugares que vivimos, estamos y nos vamos a hacer oír. Por más que no quieran, por más que no quieran, por más que ellos no quieran, vamos a continuar defendiendo nuestros territorios, no se las vamos a hacer fácil. Que les quede bien claro a los gobernantes, que les quede bien claro. Acá no vamos a permitir que sus proyectos de muerte, sus proyectos de daño hacia nuestra existencia misma, hacia nuestra proyección cultural, hacia nuestra proyección identitaria, espiritual, vengan a arrebatarnos una vez más, vengan a desalojarnos una vez más. Así que por todo eso es necesario poder encontrarnos en invierno, es necesario hacer circular la palabra, es necesario pensar qué estrategia nos vamos a dar luego de la marcha, porque esto no va a terminar ahí, más con el panorama político y social que se viene, económico, digamos, que se viene a nivel nacional. Es necesario continuar tejiendo estrategias con los diferentes espacios organizativos también.